Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallo. Este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también en la www.radiocrash.org, si nos escuchas a través de internet, y también, como siempre, en los podcasts, esos programas grabados que puedes escuchar pues en cualquier momento del día o de la noche, o estando en casa, o estando fuera, o paseando, o corriendo, lo que quieras. Como siempre, Maravallo, intentando acercarte a algunas de esas cosas que pasan por la vida y que, bueno, no suelen estar en los grandes medios. Y hoy lo vamos a hacer con dos temas, principalmente. Vamos a hablarte de la presentación de la revista feminista La Madeja, que es su número 7, está dedicada a los miedos y que tuvo lugar esta tarde aquí en Chichón. Y también hablaremos de conciertos consentidos, ciclo de conciertos relacionados con la música jazz que ya te presentamos aquí en mayo y que la próxima semana pues tiene el último concierto de este año, de este primer ciclo de los conciertos consentidos. Esos serán los temas principales aquí en Maravallo, que arranca pues ya. En la gran feria de la mentira yo fui el ciego, el que no sabía. Así que ya sabes, si quieres caer en la trampa de Maravallo y dedicarle un tiempo de tu vida a escuchar estos temas, hablar de estos temas, pues lo podrás hacer. Tenemos aquí, nos acompañarán las voces de Irene García Roces y de Irene Sechoya, de La Madeja, y también hablaremos con los responsables de esos conciertos consentidos. Asma, diabetes e impotencia. El médico del pueblo. Yo. Morir por dinero es una estupidez. Nada es para siempre. Yo siempre. Nada es para siempre. Y como siempre, empezamos con un tema musical. En este caso nos vamos a escuchar a Amparo Sánchez y está La Flor de la Palabra, de su último trabajo, Alma de Cantora. No morirá la flor de la palabra, podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. La flor de la palabra no muere. Aunque en silencio caminen nuestros pasos, no muere. Calla, para vivir se muere la palabra. Si sembrada para siempre no muere. En el vientre del mundo no muere. La flor de la palabra no muere. La voz del silencio no muere. La flor de la palabra. Palabras de esperanza, palabras con amor, palabras que se respaldan con lágrimas y sudor. Sé que la nuestra nunca muere porque ya la hicimos fuerte, grande y poderosa ante el reflejo de la muerte. Palabras de plata, palabras de oro, rap como baúl que siempre guarda mis tesoros. Arrancados de mi pecho son lanzados al viento, palabras que hieren, así que lo siento. La verdad es mi alimento, con ella camino de la mano, y aquí esta negra flor que no florece en vano. No morirá, no, no morirá, no morirá, no, no muere. La flor de la palabra no muere. Mira cómo florece esta flor de la palabra. No muere. La voz del silencio no muere. No morirá, no, no morirá, no morirá. No muere. Oye, oye. No, no morirá. No, no morirá. No, no morirá. No morirá. No, no morirá. Nunca. Pues ahí estaba esa la flor de la palabra de Amparo Sánchez. Y vamos ya con el primer tema del Maravallu de hoy. Como te decíamos, es esta tarde en el Café Librería La Revoltosa, dentro de las actividades de ese tercer aniversario, lo cual aprovechamos para felicitar a La Revoltosa por su aniversario. Tenía lugar esa presentación del último número de La Madeja, un monográfico dedicado a los miedos. Pudimos charlar minutos antes de esa presentación con Irene Sechoya e Irene García Roces, que fueron quienes protagonizaron la presentación de este último número de La Madeja, esa revista feminista que lleva por el número 7, un número anual, pero que, bueno, sus contenidos, bueno, siempre nos gusta tratarlos aquí, acercarlos al Maravallu, y en este caso, pues, vamos a hacerlo en primer lugar escuchando esa entrevista que tuvimos con las dos Irenes. Con Irene Sechoya e Irene García Roces, las dos Irenes que presentan La Madeja número 7, que en este número, está dedicada a los miedos. ¿Por qué a los miedos? Pues los miedos, en realidad, el tema de los miedos surge de una presentación que se hizo el año pasado. Pues no surge por una razón así como racional, simplemente porque nos parecía un tema que nos removía y del que podían salir unas discusiones interesantes. Y surge a través de eso, de una propuesta de una persona en una presentación que se hizo el año pasado en Navarra, en Vitoria. Que bueno, que propuso el tema de los miedos y nos parecía un tema sugerente y que podía, pues, dar mucho de sí. Uh-huh. No sé si dentro de todo este número hay algunos miedos que aparecen más o como esto de que el miedo es libre y puede haber miedo a todo tipo de cosas, es muy variopinto. Hay miedos variopintos, hay incluso, hacemos en la sección que mantenemos desde el principio, que es el ¿y tú qué opinas?, preguntamos esta vez a niños y niñas desde 4 o 5 años, yo creo que tenemos respuestas, que ahí cuando las lees te ríes, miedo a las arañas, a la oscuridad, algún niño ya dice que a nada, pero luego también tenemos respuestas de adolescentes, hasta 17 años, y ahí ya son respuestas más duras. Yo creo que incluso lo que podríamos decir que nos ha dado miedo recoger esas respuestas, porque ya hablan de problemas graves, ¿no? Que no nos deberían sorprender, pero verlos en personas tan pequeñas, desde el miedo al rechazo por el cuerpo, problemas de alimentación, problemas de identidad y o la, a la falta de amor como proyecto vital. Y entonces enseguida parece que tenemos, hay miedos comunes a las personas, pero también hay miedos diferentes según nos hayamos socializado como hombres o como mujeres. Aparecen temas que son recurrentes en la madeja, como el del amor. Otros a lo mejor quizás están más escondidos, como la maternidad, no aparece de forma explícita, pero está en alguno de los textos. Y luego, como no, sí que tenía que estar muy presente el miedo como una herramienta de control social dirigida hacia todas las personas que no somos hombres. Como publicación feminista, La Madeja, imagino que también hay temas relacionados ya con las actividades o con la lucha feminista últimamente, como puede ser el tema de la autodefensa, o que también están muy vinculados a los miedos, ¿no? ¿Cómo se recoge eso dentro de la publicación? Pues dentro de la publicación se recogen las resistencias a los miedos, ¿no? Y la autodefensa feminista sería una de las resistencias que desde los feminismos se plantean al tema de los miedos. Uh-huh. ¿La gente que colabora habitualmente en La Madeja o que, bueno, forma parte un poco del equipo? No sé, ¿cómo funciona eso a la hora de seleccionar el tipo de artículos o de trabajos? Porque no todos son así artículos, digamos, al uso, ¿no? Sino que hay mucha literatura, hay poesía. ¿Cómo hacéis ese trabajo de selección con un tema tan complicado o complejo como este? Pues cada vez nos cuesta más, pero porque antes no nos pasaba que tuviéramos que rechazar textos, porque no nos llegaban tantos. Pero últimamente, ya nos pasó en el número anterior, pero en este sobre todo, que sí que hemos tenido que decir que no, incluso a gente cercana y conocida que te da cosa, ¿no? Pero lo que hacemos primero es empezar a darle vueltas nosotras al tema y casi a la vez a la gente colaboradora de números anteriores le mandamos el tema, sin decirle nada más para no condicionar. Es el tema de este número es este. Si se te ocurre un texto, una ilustración, u otra persona con quien podamos hablar y contactar, dínoslo. Nos llegan propuestas, claro, si se repiten, no solamente por la temática, sino como dices tú, por el formato, porque sí que cuidamos que en la medida de lo posible haya diversidad de tipos de texto. Bueno, la imagen siempre seguimos fallando un poco, entonces la ilustración nos riñe y tienen razón. Somos más justo a la casualidad de que quienes estamos como editoras somos más amantes de la palabra y nos cuesta, así que animamos a quien quiera tirar por la imagen, que nos mande propuestas, que de esas siempre nos faltan, ¿no? Pero sí que intentamos llegar a un índice que recoja un crisol amplio sobre el tema y que recoja también una forma de aproximarse diversa, que haya poesía, que haya textos más personales, textos que ni siquiera sepamos muy bien cómo definir, o ensayo. Entonces, en este número vamos a encontrar a gente pues como Laura Casillas, por ejemplo, que es una colaboradora habitual, o a gente que nunca había escrito, que puede ser que escriba en otras publicaciones o que escriba por primera vez, que también siempre cuidamos que también haya esa diversidad, que a lo mejor se ve menos, ¿no? Porque no lo decimos, que igual que nosotras cuando empezamos el proyecto queríamos un espacio para darnos voz porque veíamos que nos costaba, que igual que nos cuesta coger un micrófono o hablar en público, nos sigue costando, pues nos cuesta escribir, pues que la Madeja tiene que ser un espacio para otras, que sea su primera vez y que las invitemos a jugar también, que descubran de qué manera quieren escribir y que lo hagan acompañadas, ¿no? Mm-hmm. Sin miedo. O venciendo al miedo, porque seguramente que el miedo seguirá estando ahí, ¿no? Irene, cuéntanos tú qué has escrito, qué has aportado a este número. Pues yo escribí, en realidad, un texto colectivo que es un texto colectivo porque me daba miedo escribir sola, básicamente, pero que se llama Abrazo de agua sobre pérdidas y comunes, y lo escribo con mi hermana Olga y con una compañera de Alicante con la que ya había escrito en el número de cuidados y que el proceso nos gustó mucho, fue muy chulo. Y es un texto que en realidad es un, bueno, es un guiño a la figura de Berta Cáceres, que fue asesinada en Honduras el año pasado. Y bueno, pues en realidad lo que intenta establecer el texto es un diálogo entre pues las que estamos de este lado del charco y las que están del otro lado del charco, y un homenaje a la figura de Berta, que aunque no aparece el nombre de Berta en el texto, en realidad lo que queremos es hacer un homenaje aprovechando la figura de Berta o bueno, centrándonos en la figura de Berta, pero también de todas las mujeres que nos enseñan a poner el cuerpo y a no tener miedo. Y tú, Irene, ¿qué nos has regalado en este nuevo número de la Maestra? Para el lío que van a tener con las Irene. Ya, bueno, como es radio. Pues mi texto se titula Detrás del miedo, el deseo. Y por un lado, yo que llevo escribiendo desde el cero, sí que tengo muy claro que para mí la madeja es un juego con la escritura, ¿no? Es lo que más me gusta, que cada número pienso a ver no solo de qué quiero escribir, sino cómo. Entonces, preocupándome casi más del cómo y cómo jugar, y luego dándome cuenta de que parecía un tema fácil. Siempre nos pareció que el de amores era el más difícil, y que va, cada tema nuevo dices, esto es mucho más difícil. Entonces, hablar del miedo cuesta mucho, porque tienes que desnudarte, ¿no? Y para escribir normalmente necesitas tener distancia, que haya pasado tiempo, así que me costó muchísimo encontrar de qué escribir, y a mí que me gusta mucho mirar el diccionario, pues en una de las acepciones aparece que tenemos miedo a que ocurra algo contrario a lo que se desea. Entonces dije, esto es una clave, en vez de hablar de miedos, pues voy a hablar de deseos, que mola mucho más, pero tenía que hablar de miedo. Entonces el texto es una especie de juego a que alguien estuviera dentro de mi cabeza, ¿no? O a mostrar cómo a veces, o eso pienso yo, y a lo mejor solo soy yo, pensamos que es darle vueltas a una idea y tirar de ese hilo y que se te vaya la cabeza hacia un lado y de repente vuelvo a decir no, pero la definición no decía eso, y entonces vuelvo a darle otra vuelta y voy jugando un poco con que a veces está el miedo, pero a la vez está el miedo, siempre nos habla del deseo, ¿no? ¿A qué tengo miedo a perder? Entonces, ¿qué pesa más, el miedo o el deseo? Pues si realmente me apetece mucho lo que deseo, tengo que arriesgarme, ¿no? Entonces, ese juego que también aparece con el miedo a la muerte, que me hable de qué es lo que me importa ahora, ¿no? Bueno, era girar en torno a no darle otra vuelta, por eso es detrás del miedo, a veces también está el deseo, y escuchándolo podemos sacar algo más interesante o que en principio no vemos, y decir, venga, voy a aceptar el miedo, ya veremos luego cómo nos enfrentamos a él, porque como dices tú, lo de ser valiente, claro, no es no tenerlo, es sentirlo, y entonces, ¿qué hacemos? Pero hurgar un poquitín, porque puede haber cosas interesantes detrás de los miedos. Luego que lo haya conseguido o no, ya es otra cosa, pero yo me lo pasé muy bien escribiéndolo, la verdad. Bueno, pues esperemos que la gente no tenga miedo a leer este nuevo número de La Madeja, y que, como los anteriores, bueno, pues que sea un éxito. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Jia wong ho, maye babo nga, kula babo karana panti babo. Jia wong ho, yena. Durante la presentación de este número de la revista La Madeja también, bueno, pues se leyeron algunos fragmentos, algunos artículos, los que vienen publicados, así que vamos a poneros algunos extractos de esa presentación, empezando por la propia editorial que se publica en el inicio del número. Nos atraviesan y a las que no siempre estamos del todo atentas. Nuestros miedos tienen que ver con nuestros privilegios. Sí, no da igual ser blanca, negra o india, tener o no papeles, tener trabajo estable o estar en paro y sin un duro, sostener o no cargas de cuidados. La manera de acercarte al mundo y a sus fantasmas depende mucho de si a tu cuerpo lo llaman niña o niño. No es lo mismo tener miedo a los monstruos de los cuentos que a los monstruos de carne y hueso. no es lo mismo, no. Volver a casa por la noche temiendo que te hagan daño. El miedo es cuestión de clase, de género, de color de piel, de orientación sexual, de experiencias vitales y aprendizajes. ¿Sorpresa? No, pero a veces se nos olvida. Y otro de los artículos, el primero que aparece en la revista, está escrito por Laura Casillas y lleva por título Hoy ha vuelto a visitarme el animal. A veces, porque su fealdad ejerce una atracción extraña. Quiero verlo más de cerca. A veces, porque deseo simplemente que me embista, que me tumbe, que me dé una razón para la quiebra. Y ahora ya está aquí. Su olor que invade todo, su gruñido, el calor agobiante que transmite. Y ahora sí que me quiero ir, pero es tarde. Me ha puesto una zarpa negra sobre el pecho. Me revuelvo, pero pesa demasiado como para que me logre levantar. Miedo a decirlo. Miedo a no decirlo. Miedo a las consecuencias de decir y de no decir. Miedo a la respuesta. Miedo al silencio que hay cuando no hay respuesta. Miedo al ridículo. Miedo a dar miedo. Miedo a la norma. Miedo a la libertad. Miedo a construir mal. Miedo a generar otra norma. Miedo a querer. Miedo a no ser querida. Miedo a ser demasiado querida. Miedo a no estar queriendo bien. Miedo a necesitar. Miedo al modo en que me hago necesaria. Miedo al oasis. Miedo al espejismo. Miedo a mí. Miedo al poder de otros sobre mí. Miedo, sobre todo, a decidir. Porque miedo, sobre todo, a cometer un error. Y a que tras el error ya no me quieran. El artículo colaborativo que del que nos hablaba Irene García Roces, escrito junto a Patricia de Pazo Gallego y su hermana Olga García Roces, lleva por título Abrazo de agua sobre pérdidas y comunes. No puedo dormir. Todo el día hemos estado impactadas por la noticia. Al principio no parecía verdad. Todas las informaciones venían de personas extrañas, de medios de comunicación extraños. Hemos tardado mucho en poder contactar con las compañeras de Honduras y al final nos lo han dicho, la han matado. Ahora me doy cuenta de cuánto me ha aliviado haber vivido este primer momento acompañada, haber compartido hoy en la oficina juntas la angustia y la incredulidad. Ella ya no vendrá a contarnos su lucha. Empieza a llover. Como si acabara de abrir los ojos por primera vez o hubiera regresado de un viaje en el tiempo, me siento repentinamente despojada, huérfana. Siento como si me hubieran arrancado una parte de mi cuerpo, un espacio colectivo que dignificaba mi existencia. Me descalzo y pongo los pies sobre el asfalto. Miro a mi alrededor, buscando un pedazo de suelo aún sin asfaltar. Mientras camino, las gotas de lluvia serpentean por mis piernas. Me paro sobre un pequeño trozo de tierra y cuando la piso y siento la humedad bajo mis pies, su imagen vuelve a mi cabeza. No puedo evitar preguntarme qué habría pensado ella si estuviese aquí, de pie, conmigo, arrinconadas las dos entre cemento gris. Chalabala. Y en el caso de Irene Sechoya también nos bueno, nos lee nos, en esa presentación su artículo, el artículo que aporta a la revista, que lleva por título Detrás del miedo, el deseo. Estado afectivo de quien ve ante sí un peligro o ve en algo una causa posible de padecimiento. 2. Temor. Creencia de que ocurrirá o puede ocurrir algo contrario a lo que se desea. Así que el miedo también habla de mis deseos. Hacer un listado de mis miedos no me motiva. Es casi convocarlos. Lo que es nombrado suele aparecer. Hacer un listado de mis deseos es más tentador. Quizás me anime y os los cuente. Quizás os engañe y cuente otra cosa. No importa. Darle la vuelta al miedo y bucear en lo que esconde parece prometedor. La verdad es que si no tuviese miedo a morirme, no sabría de muchos de mis deseos. La frase, ¿y si me muero mañana?, suele parecer graciosa o infantil, provocar risas o incluso caras de incredulidad. Y sin embargo, me ha sido y me es increíblemente útil y certera cuando tengo que tomar decisiones. Sirve para decirte que te quiero. Sirve para dejar un curro que hace que me despierte sin ganas. Sirve para soltar palabras que dentro queman. Sirve para alargar un momento mágico y robarle horas al sueño. Sirve para dejar de perder el tiempo con tonterías o tontos, que también. Pero la definición de miedo no dice exactamente eso. O sí, tener conciencia de la muerte al acecho, como un deber hacia nuestras muertas, agarrar la vida con fuerza y sin demora, dedicarnos a lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa?, me preguntas. Ah, y hay una de esas cosas que, por fin puedo decirlo, solo se aprenden al hacerse una mayor y con suerte, o con ayuda más bien. Aunque en realidad son cosas que ya sabíamos y que olvidamos, basta observar a una niña o un niño. Claro que volver a serlo no es tan fácil. Quizás para eso sirven las niñas, pienso mientras escribo. Una pista, casi todo lo importante es pequeño y cotidiano. Pero la definición de miedo no dice exactamente eso. Y es que ahora se me ocurre que lo que realmente es jodido es no tener claro lo que deseo. Porque entonces el miedo no se puede apresar y diseccionar para que asuste menos. Me explico. Los miedos tienen formas y tamaños. A veces son un nudo en el estómago, otras ocupan casi todo el pecho y en ocasiones se instalan en la garganta. Es por tanto una cuestión de centímetros cúbicos. Los podemos medir y comparar. ¿Qué es más grande? ¿El miedo a hacerlo o a no hacerlo? ¿El miedo o el deseo? Sí, los deseos también se escriben en el cuerpo, si no, son otra cosa. ¿Pero qué pasa cuando el miedo es difuso, cuando me desborda y apenas lo identifico como tal? ¿Dónde está entonces el deseo? ¿Qué tengo miedo a perder? Como no tengo respuesta, me revuelvo. Ay, no será que sí la tengo, pero no quiero mostrármela ni a mí misma. Hay deseos que no queremos ver. Hay deseos que no quiero ver. Hoy no vale esconderse en el plural. Deseos que no sé encajar en la ficción de quién soy. Deseos que rompen las normas otra vez. Pero esta vez son las nuestras las que rompo. Duele más. Y me pregunto, ¿hacia dónde voy? ¿Quién es esta? ¿Soy yo? Mierda, si ya me había hecho mayor y sabía lo que era importante para mí. Sí, pero no tanto. Sigo dependiendo del juicio de las demás. No reconocerme es uno de mis mayores miedos, solo comparable al miedo a la soledad, porque es lo mismo, miedo a no ser, miedo a la muerte entonces, y vuelta a empezar, ¿y si me muero mañana? Pero la definición de miedo no dice exactamente eso y yo quería escaquearme y hablar de deseos y no de miedos, como si desnudasen menos unos que otros. Bueno, pues hasta aquí esa presentación de la revista La Madeja y un poco de música, y en unos minutos hablamos de conciertos consentidos. Bueno, pues como os decíamos al principio del programa, también vamos a hablar hoy de conciertos consentidos. Tenemos aquí a Lidia López y a Miguel Uría. Hoy nos falta Gus Tarrillo, que no está de ese trío de los tres buitres que con los cuales tuvimos el placer de charlar hace ya unos cuantos meses, concretamente en mayo, cuando se estaba lanzando esta iniciativa de los conciertos consentidos y cuando todo aquello pues era una aventura, ¿no? En este caso, bueno, ya han pasado 6 meses, 3 conciertos, falta uno más de este año. Y bueno, vamos a empezar hablando un poco del balance, ¿no? De hasta ahora, ¿qué tal? ¿Cómo está yendo la cosa? Bueno, buenas noches, lo primero, y yo creo que bueno, que podemos decir que el balance está siendo lo suficientemente positivo como para estar pensando ya en la programación del año que viene. Es decir, que bueno, que esta aventura que dices tú, que han sido ya 4 conciertos y esperamos ahora el 5º el próximo jueves, lo que nos digamos, las sensaciones que nos da es que es algo que es posible, que tenemos que trabajar muchísimo en ello todavía. Pero sobre todo estamos contentos porque hemos dado 4 conciertazos de los que la gente salió entusiasmada. Todas las opiniones que hemos tenido han sido pues muy, muy, muy positivas, muy alentadoras, digamos. Y esperamos poder el año que viene consolidar la programación y bueno, que esto siga para adelante. Uh-huh. O sea, que lo primero que ya podemos decir es que van a continuar los conciertos consentidos. Tenemos intención de que continúen. Uno más para 2017, por lo menos, ya está programado. Lo que sí es cierto es que contamos con poder conseguir más apoyos, porque si no va a ser una aventura muy, muy, muy difícil y digamos que cada vez más difícil. Contamos con ello, es decir, contamos con ir consiguiendo más público, que fundamentalmente es lo que necesitamos. Y aún así estamos muy satisfechos, porque es cierto que en estos 4 conciertos que hemos tenido un público, digamos, estable, que ha conseguido que, bueno, que la sala Acapulco, que bueno, es una sala grande, pues estuviese arropada y fuese cálida, pero necesitamos más. Y eso pues lo tenemos siempre presente y estamos buscando también pues otro tipo de apoyos que nos permitan pues mejorar la difusión de todo esto, que al final necesitas llegar a más gente. Pero sí, estamos pensando y programando y trabajando en el año que viene. O sea que estamos con ganas de trabajar, las mismas que teníamos, y sobre todo consideramos que es algo posible. Es algo posible porque todas las opiniones que recibimos son en ese sentido, pero lo que sí es verdad es que necesitamos más apoyos, sobre todo del público, que tenemos que conseguir que poco a poco más público se vaya interesando por el proyecto, y bueno, también pues de colaboradores, patrocinadores, etcétera, que nos den un poco más de margen para difusión, etcétera. Uh-huh. Miguel, que te veo ahí muy callado, ¿tú cómo viviste esos conciertos y qué sensación? ¿Con qué sensación saliste de ahí? Bueno, lo primero, muchas gracias y buenas noches a todos los oyentes de esta fabulosa radio independiente, Radio Crash. Yo lo viví, pues bueno, pues lo viví con mucha ilusión y con mucho miedo también, con muchos nervios, porque bueno, llevamos ya unos cuantos años metidos en este mundo y bueno, sabemos cómo está la problemática de la música en directo, ¿no? Que con todas las que tiene alrededor, yo veo una más, que es la falta de motivación, ¿no? En los oyentes y en el público, ¿no? Por asistir a ver propuestas novedosas, poco conocidas, que no les suenen. Y por una parte lo veía, pues bueno, con bastantes nervios y miedo. Y luego ya una vez en el desarrollo, el primer concierto fue una sorpresa, porque de verdad, yo es que tenía hasta pesadillas, ¿no? Incluso llegué a soñar que, bueno, como mínimo metíamos 70 personas. Y al final fueron 130, 140. Y era una música bastante difícil y compleja, y todo el mundo salió como de subidón, ¿no? Como pues bueno, como feliz, ¿no? Fue una sensación que la verdad que me quedé muy confundido, porque pensé que nos iba a gustar a 5, a 6, a 10, pero que todo el mundo saliera, gente que no está acostumbrada a escuchar esa música, sintiendo que había asistido a un concierto único y especial, pues salí, bueno, me quedé muy contento. Y luego ya el segundo, que era como más fácil, porque era Cosmo Soul y, bueno, una música un poco más digerible, más agradable, pues estaba como más tranquilo. Fue menos gente, pero porque en verano es más complicado. En el mes de julio es un poco complicado en Gijón. Bueno, estas son de las experiencias que estamos aprendiendo, ¿no? Y viendo, ¿no? Sobre la marcha. Hubo como también 100, 100, algo menos que tal, pero también muy buen sonido, la gente muy entusiasmada. El de Anaud, pues también lo mismo. Y otro que tenía mucho miedo era al de Andreas Porizogopoulos, que, bueno, ya es también una música bastante difícil, especial, muy particular, con temas muy tranquilos y como mucha poesía sonora. Y también, o sea, fue la gente que asistió, también sobre los 100, 110. Es que no encuentras a nadie que te diga, pues no me gustó, o no me... No, todo lo contrario, ¿no? Como algo... Y bueno, lo que decía Lidia un poco, ¿no? Toda la gente te anima, el criterio de la programación te felicita, gente muy relacionada con el mundo de la cultura musical en Asturias, pues te pone por las nubes y nos anima, y bueno... Pues ahora esperando al siguiente, pues con los mismos nervios, porque el jazz es una música, bueno, que todo el mundo sabemos que es difícil de llevar adelante. Pues vamos a hablar del próximo concierto, que también yo creo que es importante, bueno, destriparlo un poco para ver si también eso anima a la gente a acercarse, ¿no? Yo tengo que decir que tuve oportunidad de ir a dos de los conciertos. Uh-huh. Y que la sensación va un poco en esa línea, ¿no? Que aunque sea una música que no es la que escuché habitualmente y no es la que, bueno, pues tenga de cabecera, digamos, pero sí que la disfrutas, ¿no? Y yo creo que, bueno, de momento estáis acertando con, por lo menos con la gente que está viniendo, y bueno, a ver si se va también corriendo un poco la voz, ¿no? Pero Daniel Cano Quintet es el concierto del próximo jueves, ¿no? Y bueno, ¿quién es Daniel Cano y qué nos vamos a encontrar? Pues Daniel Cano es un trompetista nacido en Huelva y que lleva ya pues unos años viviendo en Inglaterra, ganándose allí la vida, y que nos va a presentar su primer disco como líder, con sus composiciones originales, y que es una música que ha ido, digamos, gestando a lo largo de varios años, es un trabajo de años, y que yo creo que como concierto de jazz, incluso si lo que tú dices, el jazz no es tu música de cabecera, sí creo que es un buen concierto tanto para la gente que ya somos amantes del jazz, como para muchos que les gustaría acercarse a ese género, porque Daniel Cano, yo creo que la música de Daniel Cano tiene la virtud, para mí, de que utiliza, digamos, lenguajes clásicos del jazz, sobre todo la tradición del hard bop, pero con un lenguaje muy contemporáneo, muy propio, y es como ver un poco la historia del jazz en los temas, ¿no? Es decir, utiliza, es como si dijera ya cosas que ya están dichas, pero con un lenguaje completamente diferente. Y eso, para poder apreciar un género como el jazz, que yo creo que probablemente de sus principales virtudes es la capacidad que tiene de reinventarse continuamente. Y Daniel Cano yo creo que es un ejemplo perfecto de músico joven, con las ideas muy claras en composición, muy maduro para mí. Para ser un primer disco es excepcional. Y que recoge tradiciones del jazz, pues eso, desde los años 50, 60... y las vierte a un lenguaje contemporáneo de una manera para mí magistral. Y luego además ha tenido mucho acierto a la hora de escoger a los músicos con los que ha grabado el disco, que además, salvo en el caso del saxofonista, que bueno, ahora explicaremos, son los mismos que vienen a tocar aquí con él, que eso bueno, también para nosotros fue en su momento muy importante para decidirnos a traerle, es decir, que sean los mismos músicos con los que grabó y que son pues músicos excepcionales y que le dan unas cualidades al disco también rítmicas muy, muy interesantes, porque son músicos con mucha personalidad propia. El contrabajista Paco Charlín, que es bastante más joven que yo y ya es un clásico, o sea, es como si llevase toda la vida tocando en España, que es un contrabajista muy sólido. En cambio, el guitarrista Wilfred Wild, que es de origen francés, aunque lleva ya tiempo también en Francia, que es un chico joven, y bueno, pues es también un guitarrista muy rítmico, muy elegante. Y el baterista también es muy conocido por la capacidad que tiene de fusionar géneros, de adaptarse muy bien a distintos géneros, que es Jesús Pazos. Y luego el que nos falta es el saxofonista Cortejosa, que es el que grabó el disco, que es un saxofonista muy creativo, con mucha cualidad free, además, muy interesado en el free jazz. Y quien le va a sustituir aquí en Gijón es un saxofonista asturiano que muchos conoceréis, que es Eladio Díaz, que tiene más o menos esas mismas cualidades, muy imaginativo, muy creativo. Tiene un proyecto magnífico que acaba de presentar el año pasado, que es el Eladio Díaz Control Z, donde fusiona hip hop con el jazz y incluso con la música asturiana de una forma, para mí es uno de los mejores proyectos de jazz asturiano de los últimos años, con diferencia además, sobre todo por su capacidad de innovar. Y yo creo que se va a adaptar muy bien a la música de Denir Cano y va a ser un conciertazo, porque es una, de verdad que el disco, que se llama Don't Touch the Blue, por cierto, es un disco, tenéis la oportunidad de escucharlo en Spotify si queréis antes del concierto, y es un disco que resume muy bien lo que es el jazz, para mí, muy bien. Vamos a escuchar un tema de Daniel Cano Quintetti, de ese disco, y así ya nos vamos haciendo idea de lo que nos vamos a encontrar. Yes. Die Konzerte sind fantastisch, wundervoll, außerordentlich und unbedingt sehenswert und hörenswert. Soy Vico Flores y apoyo los conciertos consentidos. Bueno, pues ahí estaban esos videomatones que también, bueno, de forma muy original, sirven también para dar a conocer y promocionar esos conciertos consentidos que bueno, que hay mucha gente ahí también apoyando, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, la verdad es que es una idea que yo creo que se le ocurrió a Miguel pues antes de que empezásemos a programar, y yo creo que ha sido una buena idea, porque es una buena forma de ver caras conocidas o no conocidas, porque bueno, ha salido incluso alguna madre nuestra haciéndolo, pero que sí demuestran un poquito la corriente de simpatía que despertamos, y eso siempre es importante, eso siempre es importante. Y luego pues la verdad es que estamos orgullosos, independientemente de todo lo demás, estamos orgullosos porque ves que asocian conciertos consentidos, cada concierto consentido, con la idea de que es una cosa única, digamos, ¿no? Desde el punto de vista musical, porque además nos esforzamos mucho en que el sonido sea el mejor posible. Tenemos a Tana, que es un técnico de sonido pues estupendo, y que trabajamos mucho en que sea una experiencia musical, pues eso, cada concierto único, y yo creo que lo estamos consiguiendo, y la gente pues... Sí, pues, dentro de la programación que normalmente vamos siguiendo, bueno, pues hoy en día lo sabes todo a través de Facebook o redes sociales, todo lo que se programa, vamos viendo que, bueno, este tipo de música pues no abunda mucho, ¿no? Las programaciones de las diferentes salas que hay por el territorio asturiano. Y bueno, pues como te decía antes, ¿no? Gente que está muy implicada con el mundo de la cultura aquí en Gijón, en Asturias, pues ve su potencial, ¿no? Y bueno, llegamos incluso el concierto de Andreas a que nos lo introdujeran dentro de la programación del Jazz Gijón, y eso porque a los que programan dentro de esa institución pues les gustó mucho, asistieron a algún concierto y bueno, lo mismo que tú, mucha gente quedamos maravillados, ¿no?, de la propuesta. Y entonces sí, desde ese punto lo que dice Lidia, estamos muy orgullosos, sí. Uh-huh. Otra de las cosas que también incorporasteis en alguno de los casos, no sé si en todos, fueron las masterclass o los talleres así un poco que sirvieran, que no solo los músicos venían a tocar al concierto, sino que luego había algo más, ¿no? Contarnos un poco cómo fue esa experiencia. Sí, muy buena, la verdad. Yo creo que lo hemos hecho con dos de los conciertos, porque bueno, muchas veces no es fácil adecuar los horarios los calendarios, los horarios de los músicos, pero en las dos ocasiones que lo hemos hecho ha sido una experiencia magnífica, porque es una forma de que los sobre todo músicos de aquí, que son los que se interesan por las masterclass, pues conozcan diferentes formas de abordar la música. Y además yo creo que en las dos ocasiones han sido con músicos de fuera de España, porque fue con Larbi Sassi, con el violinista tunecino en el caso de Sinus, y luego con Andreas Polizogopoulos y bueno, los músicos que le acompañaban, y han sido experiencias estupendas. Sí, tuvimos también pues el apoyo de la Escuela de Música Moderna y Jazz Made in Earth, que lleva Horacio García y Cristina Montul, y de la Fundación Municipal de Cultura también Eduardo Salueña nos abrió sus puertas, aunque lo tiene más difícil para conjugar también el ofrecernos aulas. Pero bueno, básicamente siempre está en la Escuela Made in Earth. Lo que dice Lidia es que es verdad, siempre se circunscribe a músicos de jazz. El caso de Cosmo Soul o de Anaut era más músicos de soul, entonces ahí hacer un clínico, hacer unas masterclass es más difícil. Y luego en ese la dificultad está en los horarios. Los músicos suelen llegar, pues para este concierto los de Galicia, que vienen desde Galicia, llegan sobre las 5 de la tarde. Tienes la prueba de sonido a las 6:30, a las 7, a las 8 cenas. Entonces siempre, si cuadra bien, como en este caso el último, el de Andreas Polizogopoulos, que estuvieron todos los músicos casi una semana por aquí, y entonces ya dispones de más días, otros horarios, de mañana, porque también la Escuela de Midnight está funcionando muy bien, tiene muchos alumnos, y entonces también restar aulas es imposible. El último sí, sé, porque estuvieron una semana por aquí y había manera de hacerlo. Siempre intentamos que haya, para este va a ser difícil que haya una masterclass, porque nos interesaba mucho hacer una masterclass con el guitarrista, con Wilfred White, que es un guitarrista muy joven, francés, afincado ahí en Cabo Home, desde hace mucho tiempo, y un guitarrista con unas cualidades y un virtuosismo únicos. Nos hubiese interesado hacerla con él y con el trompetista, pero va a ser muy difícil. Pero siempre lo intentamos. Bueno, pues eso yo creo que también es importante, que el mundo de la música asturiana también lo agradece, ¿no? Que haya esas oportunidades que aquí son muy complicadas, porque, bueno, como se suele decir, estamos en provincias y poder acceder a ese tipo de actividades es complicado, ¿no? No sé si la música, ya hablamos la otra vez, ¿no?, de la música en directo. Después de estos 6 meses, ¿habéis visto algún cambio más, aparte de que están los conciertos consentidos, bueno, pues apareciendo ahí, estando presentes, sino, bueno, o ha habido problemas en la Vida Alegre, por ejemplo, que eran unos sitios que tenía sus vermús dominicales con música en directo y que ha tenido que dejar de hacerlos por la presión policial, no sé. No, démosle caña al tema. Sí, en estos 6 meses, si ha habido cambios, desde luego no ha sido para mejor. Yo creo que lo que es el tema de las conversaciones institucionales y todo esto está parado, que yo tampoco esperaba otra cosa. Yo creo que lo comentamos hace 6 meses y dije, vuelve a preguntarme dentro de un año. Bueno, está parado, y lo que es en la vida real, en la vida práctica, pues está empeorando. Y un poco por lo que tú dices, porque digamos que se están llevando a cabo muchas más actuaciones policiales que antes. Motivos, bueno, claro, evidentemente, siempre que cuando hay denuncias, la policía, me imagino que tiene que actuar, pero no lo sé. El tema está tan complicado como antes, solo que en la práctica peor, en ese sentido, por lo que tú dices, porque hay sitios como la Vida Alegre que llevaban muchos años programando y que han tenido que cerrar porque no pueden asumir. Un sitio pequeño no lo puede asumir. Y bueno, pues otros sitios de la ciudad que sabes que lo han intentado y que no han podido ni empezar porque el primer concierto ya ha ido la policía. Sí, hubo otros establecimientos hace poco que, incluso dentro de la programación del Festival Internacional de Cine, pues al cuarto tema, en un garito, llegó la policía y hubo que una denuncia. No es que vaya la policía expreso porque sabe que hay música en directo, es que si alguien denuncia, la policía tiene que ir y actuar. Y el caso de la Vida Alegre, pues es muy... no solo fue la policía con quien tuvo problemas, también tuvo algún problema con las GAE. Y bueno, no nada lo facilita, ¿no? Y eso, a mí me llamaron para... una persona que está implicada dentro de un partido político de izquierdas y que, bueno, quería mover, junto con las plataformas musicales que hay en Oviedo y en Gijón, algo un poco más serio a nivel de Principado, y parece ser que se pusieron en contacto y que están hablando, pero yo no sé realmente, porque quieren, bueno, darle un empujón a eso, ¿no? Pero bueno, si no se ponen de acuerdo, estarán todos liados con lo de los presupuestos y todo esto. ¿Cómo va a ponerse con esto? El problema de la política es que casi siempre hay algo más importante. Entonces, primero era porque no había gobierno estatal. Entonces, tuvimos muchas de las cosas se dejaron de hacer porque faltaba ese gobierno. Ahora, porque, bueno, es época de discutir los presupuestos y ver unas cosas y otras, pero al final la cultura en general siempre está en un segundo plano, ¿no? Es algo que aquí en Maravallo siempre intentamos sacar a colación porque nos parece importante denunciarlo y bueno, que a ver si se ponen las pilas de una vez y que las gentes que están intentando hacer cosas por la cultura en Asturias, pues en vez de encontrar tantos, por lo menos que dejen de tener tantas trabas, ¿no? Ya que no hay todo el apoyo que nos gustaría que hubiese, por lo menos que no haya trabas. Pero bueno, conciertos consentidos va a seguir, ¿no? Nos decías, ¿podemos adelantar algo de lo que va a venir? Podemos de momento. Y debemos, porque bueno, y tenemos ganas ya de soltarlo, porque yo creo que va a ser la primera vez que lo digamos, ¿no? Sí, bien. Pues sí, tenemos primicia. Primicia exclusiva para ti, Falo, que lo sé. 16 de febrero de 2017. Vamos a tener a la mejor banda de afrobeat que hay en España, que es Ogún Afrobeat, que bueno, son está afincada en Madrid, con músicos de distintas nacionalidades. También es un grupo, dos por lo menos, ¿no?, de cuyos músicos ya hemos tenido aquí en nada menos que en Sinús. O sea, todos los que hayáis asistido al primer concierto de Conciertos con Sentido lo recordaréis, que son el batería Kino Nasania, nigeriano, y que es un poco el motor de Ogún, y Pablo Hernández Ramos, el saxofonista, un gran conocedor de la cultura africana en general también. Y bueno, es una pedazo de banda de 8 músicos y os animo pues a ir escuchándola. El afrobeat pues es una música muy muy interesante, muy infrarrepresentada aquí en España en general, y bueno, aquí en Asturias para nosotros es un orgullo poder traerlos. Ya el día de Sinús ya ya lo teníamos clarísimo, que si seguíamos con esto, probablemente el primer concierto de 2017 fuese el de Ogún Afrobeat, que además acaban de sacar un disco que es una obra de arte, de música africana, pero no solo, porque bueno, recoge muchas más influencias. Así que ir preparando el oído porque va a ser un conciertazo. El oído y las piernas, ¿no? Y las piernas, porque... sí, porque en el caso del afrobeat es una música que hay que bailar. Sí, además estamos muy agradecidos porque la otra parte que no conté, que solo conté, la del público, es la parte de los músicos, ¿no? La parte de los músicos que de repente se encuentran aquí con una iniciativa que valoran y que alucinan, porque no solo tiene problemas Gijón y Asturias con lo de la música en directo, sino que es un mal extendido en a nivel nacional, ¿no? El tipo de salas, las condiciones de las salas, de repente encontrarte, ellos cuando llegan, encontrarse con una gente que está casi, bueno, eso, casi no, y sin casi, trabajando por el amor al arte, por difundir cosas, proyectos en los que ellos creen, y ponerles ahí un espacio y un trabajo detrás, como decía el cantante de Anao, llegar a una ciudad en la que no te conoce nadie y encontrarte con 100 y pico personas, vender casi 40 discos, pues entonces esa es la otra parte, ¿no?, de los músicos también, ¿no?, que se sienten muy agradecidos. Es bueno para nosotros, es bueno para Gijón, es bueno para Asturias. Y Afrobeat, en el caso de Afrobeat, pues lo mismo, ¿no? Pablo, el saxofonista, el líder de Sinús, en principio, cuando vino al primer concierto con Sentido, que fue el que lo abrió con su banda Sinús, se dio cuenta, ¿no?, de lo que era esto, ¿no? Y entonces ahora hacen el esfuerzo de subir a Gijón 8 músicos, facilitándonos a nosotros también mucho las cosas, porque traer 8 músicos aquí a Asturias desde Madrid no es una cosa muy fácil, si no ponen de su parte también los músicos, ¿no? Yo creo que también es importante el converger de esa manera, ¿no?, y que la gente entienda también que todo lo que estáis haciendo aquí no es fácil, ¿no?, que no... Luego hubo tres cosas también, otra cosa más, que coincidió muy bien, y además, pues Anaut, el saxofonista, no podía venir, entonces llamaron a un saxofonista que está viviendo aquí, Miguel Gallego, es un saxofonista que lleva unos años viviendo en Asturias, y se conocían él y Alberto Anaut, el cantante, de haber estudiado en Pamplona juntos, y entonces... lo agregó un músico asturiano tocando con una banda que venía de Madrid, que Miguel estaba también muy agradecido porque por poder tocar en Conciertos con Sentido y encima tocar en un proyecto que él valoraba muy positivamente. El de Andreas Polizopoulos, vino César La Torre también, que es un pianista de lo mejor que tenemos ahora en el panorama musical español, incluso. Y ahora en este último, Eladio Díaz. O sea que estas cosas también nos llenan de orgullo y de satisfacción, ¿no? Que haya esa mezcla, ¿no? Y digamos ese, bueno, no sé cómo decirlo, que de repente puedas contar con músicos de aquí para proyectos que vienen de afuera. Yo no sé si tiene que ver, a lo mejor en el mundo del jazz el ambiente dentro de los músicos es diferente a lo mejor a otros estilos, donde casi siempre se conocen más los problemas, los enfrentamientos, las discusiones, grupos que se deshacen, tal. Parece como que en el mundo del jazz es casi al contrario, ¿no? Como que hay mucha más conexión o mucha más facilidad a la hora de sentirse todos como colaborando, ¿no? Al ser ese estilo tan pequeñito, digamos, en comparación con otros, que la gente se hace más piña, ¿no? Bueno, no sé. En general hay menos tontería porque es una música siempre un poco proscrita, un poco seguida, ¿no? Y entonces, bueno, luego hay pocos sitios donde estudiar hoy en día y coincide mucho estudiando pues en Musiquene o en Pamplona o en Galicia. Sí, además digamos que en el mundo del jazz tradicionalmente, en toda la historia, ¿no? Sí. Lo habitual es colaborar con otros músicos y que ellos colaboren contigo. Es decir, es algo que yo creo que es parte intrínseca del jazz. Se ve muy bien a nivel, digamos, básico en las jam session, ¿no? Donde es lo normal, subirte a tocar con otros músicos y es un poco estar, independientemente luego ya de otros problemas, otras cuestiones. Pero es algo que yo creo que está intrínsecamente en la música de jazz, la capacidad siempre de escuchar a otro músico y poder tocar con él. Y eso pues es algo que nosotros notamos mucho también. Que no es difícil encontrar un músico que se adapte a las características de tu proyecto y conseguir que toque contigo, aunque no haya tocado nunca, ¿no? Aunque jamás haya tocado. Y sí, pues sí tienes razón que en ese sentido hay quizás menos tontería, ¿no? Como dices tú, más capacidad de adaptarse a otros, porque además sabes que ese otro se va a adaptar a lo tuyo pues el año que viene probablemente. Muy bien, pues si os parece os voy a despedir escuchando de nuevo a Daniel Cano y recordando ese concierto, el último de este año de Conciertos Consentidos, jueves 15 de diciembre, a partir de las 9:30 de la noche en la sala Acapulco y bueno, dándoos las gracias como siempre porque hayáis estado aquí y que bueno. Y compartiendo todas estas cosas que es un placer, la verdad. Pues muchísimas gracias a ti, bueno, por acordarte de nosotros. Muy, muy agradecidos. Radio Brass es parte de esto ya. se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça. A chuva tá caindo e quando a chuva começa eu acabo de perder a cabeça. Não saia do meu lado, segure meu perro molhado e vamos embora a ladeira abaixo. Acho que a chuva jura a gente se ver. Venha, veja, deixa, veja, seja o que Deus quiser. Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça. A chuva tá caindo e quando a chuva começa eu acabo de perder a cabeça. Não saia do meu lado, segure meu perro molhado e vamos embora a ladeira abaixo. Acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Venha, veja, deixa, veja, seja o que Deus quiser. A gente se embala, se embora, se embola, só para na porta da igreja. A gente se olha, se beija, se molha de chuva, suor e cerveja. A gente se embala, se embora, se embola, só para na porta da igreja. A gente se olha, se... Bueno, pues aquí vamos a poner punto final al Maravaggio de hoy. No se perca de mí, no se esqueza de mí. Tuvimos en la primera parte del programa hablando de esa presentación de la revista feminista La Madeja en su número 7 dedicada a los miedos y pudimos escuchar las voces de Irene García Roces y Irene Sechoya que presentaron hoy mismo esa revista aquí en Chichón, en La Revoltosa. Y en la segunda parte del programa hablamos de conciertos consentidos, de ese ciclo dedicado a la música relacionada con el jazz. Tuvimos aquí a Miguel Uría y a Lidia López y te hablamos de ese último concierto de este año a cargo de Daniel Cano Quintet, que será el próximo jueves en la Sala Acapulco a partir de las 9:30 de la noche. Así que nada, como siempre nos vamos, un besín para todos y para todas y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash. No esqueça de mim, não desapareça. A chuva tá caindo e quando a chuva começa eu acabo de perder a cabeça. Não saia do meu lado, segure meu perro molhado e vamos embora a ladeira abaixo. Acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Venha, veja, deixa, veja, seja o que Deus quiser. A gente se embala, se embora, se embola, só para na porta da igreja. A gente se olha, se beija, se molha de chuva, suor e cerveja. A gente se embala, se embora, se embola, só para na porta da igreja. A gente se olha, se beija, se molha de chuva, suor e cerveja.